मेरा मैं तेरी की मैं permanece oculta no solo en la prehistoria de la humanidad, sino también en las profundidades de su aparato psíquico. Todo el rico significado del término libertad se ve fácilmente traicionado durante nuestros procesos de socialización y nuestras más íntimas experiencias. Esa traición se expresa en nuestro tratamiento de los niños y las niñas, de las mujeres, en nuestra actitud física y nuestras relaciones más personales, en nuestros pensamientos privados y en nuestras vidas diarias, en nuestras formas inconscientes de ordenar nuestras experiencias de la realidad. Cogemos todo, pero antes de coger todo, decimos que os abriguemos porque ha venido una ola de frío que es para cagarse y no limpiarse. Y tras el tiempo, esto es Amantes del Ruido. Todos los jueves, desde las 12 un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y los viernes en reposición, un cacho entre las 2 y las 3. Y que sintonizas con Radio Clara Libre y Libertaria, el 104.4 de la frecuencia merengada. Ok. También queremos deciros lo de siempre, lo del teléfono, que tenéis dos, 391-5721 y 391-2016 para que nos digáis lo que queráis. Oh! Y en esta noche, con lo que hemos empezado primeramente era con Miozan, antes de leer el típico texto que solemos leer, que todas las semanas cambia, que a veces se entiende y otras no. Y después hemos seguido con lo que está sonando ahora de fondo y que se llaman Undone y vienen desde Francia, un EP que suena pues como estáis oyendo. Es un EP que, aunque venga de Francia, sí que lleva las letras traducidas al castellano, pero parece ser que hoy no lo hemos dejado en casa, ya que no están. Ah, pues sí que están, acaban de aparecer. Pero bueno, como aún estamos muy pronto de programa y os vamos a leer alguna letra que otra de otro grupo, pues de esta peña ya os la leeremos la semana que viene, de esta gente de Undone. Pero de todas formas os decimos que la canción que ha sonado se llamaba I am happy, you are dead, o sea, yo estoy feliz y tú estás muerto. Bien, ver importante, dicen por aquí, que es que a este EP pues eso le acompaña el libreto, que es muy bonito, y también pues en la cara de detrás del EP viene escrito algo así como que dice: si nuestra música te hace feliz, pero a la vez que contento, esto no está resultando. Si nuestra música entretiene, pero no inspira, también está fallando. La música no es una broma. La acción que la música inspira puede ser una amenaza. Ahí queda eso. A ruido. Todavía no comprendes, no sabes dónde está cerebro, mente, ánimo, estado psíquico normal. Cargas armamento, vuelves a disparar, delante tuyo van cayendo mientras tú no paras de sangrar. ¿Qué te has creído? ¿Qué vas a ganar? En pocos años del fin, mi Dios se acordará. Tú sigues caminando, campo a través, hasta que ves que empieza otro nuevo amanecer. Deseas que el sol no te ilumine más, deseas volver 10 años atrás. Y esto es otro día más, 24 horas, quién sabe lo que pasará. Y solo es otro día más, escucha tu fusil y no pares de disparar. Y esto es otro día más, 24 horas, quién sabe lo que pasará. Y solo es otro día más, escucha tu fusil y no pares de disparar. Sobre sus rodillas caerá, escucha sus latidos hasta que le dejará. Extendido sobre su propio charco, descansa en paz, él solo era otro blanco. Y esto es otro día más, 24 horas, quién sabe lo que pasará. Y solo es otro día más, escucha tu fusil y no pares de disparar. Y esto es otro día más, 24 horas, quién sabe lo que pasará. Solo es otro día más, escucha tu fusil y no pares de disparar. Y solo es otro día más. Y esto es otro día más. Y solo es otro día más. Y esto es otro día más. Esto que habéis escuchado se llama Otro Día y más. Otro Día Solo, pone aquí, pero en la canción decían Otro Día Más, y es de la gente de Ruptura Crónica, una maqueta que llaman Paraíso 69 y que lo ha editado una gente que se llama PRK, pero que no sabemos muy bien lo que significa. Y deciros también que esta gente es del Vendrell. Que es una de las cosas nuevas que nos ha llegado y que hoy os vamos a poner pues muchas cosas nuevas, ya que ahora os contamos. Si la sociedad nos clasifica, libérate ya. Entre tu intenta, piensa bien o mal, pero piensa lo que quieras, aunque no intentes. Y de este grupo pues también nos gustaría leeros una letra, porque aquí nos parece importante el mensaje que se transmite con la música, pero como hay muchos grupos y muchas cosas nuevas, os vamos a poner a una gente que os presentábamos la semana pasada, y de esta peña sí que os vamos a leer algo. Así que vamos con esta peña, que nada más empezar se meten con los yankees y las hamburguesas. Si ya te gustaba el Macroyal Hamburger, ahora te va a gustar el doble. Y no es un espejismo, son dos. Dos Macroyal con tomate, queso, lechuga y mayonesa a un precio único. Dos por solo 500 pesetas. Y es que en McDonald's sabemos lo que te gusta. McDonald's. Además de esta canción contra McDonald's y mogollón de información que aparece en el libreto que acompaña al disco este de la gente de Puig, pues ya ves. Pues viene una letra que se llama ¿Qué es violencia? Y que no os la vamos a leer, pero sí que os vamos a leer un texto que la acompaña, que se llama La violencia sois vosotras. Ellos y ellas, las que mandan, las que tienen toda la prensa y medios de comunicación para hacer valer sus opiniones, son quienes dan las pautas de comportamiento y nos dicen cómo es la realidad y cómo la hemos de entender. Nos bombardean con imágenes de guerra y miseria en otros países para hacernos creer que aquí corren tiempos de paz. Ellas son quienes dictan a la masa cómo hay que pensar, opinar, comportarse y hasta cómo nos hemos de rebelar, únete a un ONG, de cómo hemos de ser solidarios y solidarias, de cómo y sobre todo de quién hemos de tomar ideas y o conciencia propias. Para ellos, las trabajadoras defendiendo su puesto de trabajo con uñas y dientes son violentas. Aquellas que las golpean, reprimen, detienen y encarcelan, tan solo cumplen con su deber como defensores de la ley y el orden. Para ellos, movilizaciones espontáneas del pueblo contra otra incineradora, otro pantano de Itoiz u otra central nuclear no son más que grupos de violentos incontrolados. Callar sus bocas por la fuerza y pasar por encima de los derechos de la gente son el progreso de una democracia. La fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma y por ello... Pues sepan todos y todas que para nosotras un niño rezando a un dios que ni conoce ni entiende es violencia. Que jóvenes encarcelados o inhabilitados de sus derechos civiles por negarse a colaborar con el ejército y su castigo de Esquirol, que es la prestación social, es violencia. Que 3 millones de parados es violencia. Que a las puertas del siglo XXI monarca y corona estén por encima de nuestras cabezas es violencia. Y que estar sometidas a un ejército de pistoleros vestidos de azul con su porra y su canesú es violencia. Podríamos callar y hacer todo lo que desde el poder nos vinieran impuesto, pero eso no sería paz. Si nuestros derechos se ven continuamente pisoteados por las fuerzas de seguridad o diariamente 4 trabajadores pierden la vida en su puesto de trabajo, no serán más que desgraciados accidentes meramente anecdóticos. Esto es violencia. Las condiciones y calidad de vida en las cárceles, auténtico terrorismo de Estado. Para nosotras, para vosotras, violenta es aquel que os señala con el dedo y se organiza frente a vuestra agresión. La violencia sois vosotros y vosotras. Eso es lo que el texto que acompañaba la canción, que es la violencia, y que no os leemos por no meteros mucha chapa, pero deciros eso, que estaba sacado del libreto, muy interesante, que acompaña al disco de Puig, que lo han titulado Bienvenidos y Bienvenidas a las Delicias del Capitalismo, y en cuya portada se ve a un payaso gracioso y saltimbanqui de McDonald's al lado de una peña que está pues bastante muerta. Comentaros que lo produce y edita Xunca Records, que son una peña de Gijón, y que lo distribuye Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado de Madrid. Y nos vamos por ahí con más ruido, y aunque no sea ruidoso. Hay que tragar. que tragar. Todo va mal en esta vida. Todo va mal, hay que tragar. Sí, hay que tragar la vida. Todo mal, todo mal. Atragantarte la garganta de que te la llevará. Sí, hay que tragar la vida. Todo mal, todo mal. Atragantarte la garganta de que te la llevará. Sigo bebiendo y no puedo parar. Me fumo un porro y me pongo a pensar que nuestros hijos conocerán y que esta mierda nunca acabará. Todo va mal en esta vida. Todo va mal, hay que tragar. Todo va mal en esta vida. Todo va mal, hay que tragar. Pues esto que habéis escuchado es La Gente de Silencia, aunque la persona que cantaba era el Javi Chispes, que bueno, pues en este tema de Todo va mal, pues estaba él cantando. La maqueta esta de Disidencia ya os la hemos puesto otras veces, se llama La solución está en tus manos, la editó el local de Barcelona y venía con un precio de 500 pelas. Y si estáis interesados o interesadas, pues ya sabéis, calle en Borras número 6, ahí la podéis pillar. Si se pintaba por la dificultad, legalmente esto era imposible, condenado a la clandestinidad. Busco un trabajo para integrarse, mano de obra barata que explotar. Tanta mierda empezó a agobiarme, estaba claro el rechazo era total. Y con lo que vamos a continuar es con una peña que ha estado esta semana tocando por aquí, por Valencia, que estaban de gira, que se llaman The Lost World, y que os vamos a comentar, entre otras cosas, pues el concierto tan bonito que pasó este martes pasado y donde nos tocaron canciones como la que viene a continuación. Vamos para allá. Okay. Y como os comentábamos, pues eso, este martes pasado en La Fábrica, que es una casa ocupada que hay por ahí por Benicalap, pues tuvo lugar un concierto donde estaba tocando esta gente de Alemania, ¿son? ¿De dónde son concretamente? De Karlsruhe, del sur de Alemania. Pues esta gente de Karlsruhe, que si os suena un poquillo la voz de la chica que canta, pues también ella y el bajista tocaban en un grupo que se llamaba Day by Day. Day by Day. Y eso, que estuvo muy bonito este martes, que tocaron junto a la gente de Valencia de Agonizante Realidad, que por fin hemos conseguido la cinta y que os la vamos a poner en escasos momentos, pero antes a ver si nos acordamos de algo más. ¿Cómo fue muy bonito el concierto y tal? Vamos a oír Agonizante Realidad, que son una peña que tocaron, que es de aquí de Valencia, que hacía tiempo que íbamos buscando una grabación cutre que tienen. Incluso iban a venir un día a comentarnos algo, pero no vinieron. Y que eso, son muy punkis y nos lo pasamos muy bien también con ellos. Ahí al principio tocaron antes y vamos a oírles en la grabación esta. Vamos. Esta era la gente de Agonizante Realidad, que cantaban un tema que lo titulaban pues igual que ellos mismos se llaman, Agonizante Realidad. Del concierto pues contaros que fueron sobre unas 100 personas, algo más de 100 personas, que fue eso, en La Fábrica, en un sótano que hay, que la entrada costaba 300 pelas, que eran para pagarle pues la gasofa y los jaleos que llevan la peña esta de gira, y que han estado un par de días por aquí y que se han ido para Gijón para continuar la gira, esta peña de Last World. Deciros que en el concierto pues hubo muy buen rollo, muy buen ambiente. Sí, pero no hubo ningún bar y por eso solo hubo poco privado. Y poco, no sé. Y lo que vamos a hacer ahora es poneros otra canción más de Last World, que está sacado de un doble EP que han dejado por aquí y que después de que suene os lo comentamos mejor. ¿Vale, peña? I'm not afraid to die. Pues como os decía el colega antes, esto era la gente de Lost World y Mundo Perdido, que no hemos dicho aún, que está todo más perdido. Y un EP que han llamado el capitalismo es una epidemia. Deciros que es un doble LP que tiene 6, 7, 8, 9, 10 canciones. Que además le acompaña un libreto bastante guapo en el que vienen las letras en inglés, en alemán y en italiano, y que además pues de cada tema pues viene una foto sobre el tema de la canción por si no entiendes ninguno de los idiomas o de las lenguas, para que te enteres de que van más o menos. También le acompaña un parche con el nombre del grupo. Y bueno, pues esta gente lleva un rollo bastante político y bastante rollo de liberación animal. A la parte final viene una dirección de una tienda de cosas veganas, pero que está en Alemania. Pero bueno, que si les queréis escribir, pues podéis conseguir cosillas. También os queremos decir que la mayoría de las letras tratan sobre eso, sobre la liberación animal y tal, pero hay otras sobre el turismo sexual y, bueno, algunas más que a ver si os podemos traducir para la semana que viene con nuestro corresponsal de las tierras extrañas y os lo hacemos llegar. ¿Y qué más quieres comentar? Que, bueno, pues que el EP este lo ha editado la gente de Profane Existence, de Yanquilandia, School Race, que son de Alemania, y un sello también que se llama Suspiria Records, que son de Alemania, y que vale 8 chapas el doble EP y 9 chapas con el parche. Hallo, ich bin der alte Schlagzeuger von Animal Bondage und ich soll jetzt die Platte hier präsentieren und das mache ich jetzt auf. Aquí tenemos que tocaba la batería de Animal Bondage, que es el grupo de antes de DVD con la misma cantante, y ahora va a comentar algo sobre el disco de Animal Bondage. Ja, textlich gesehen ist das wie bei allen Punkbands immer so ziemlich dasselbe, was man kritisiert. Und ja, musikalisch ist da auch nicht viel Neues dabei, das Englische ist auch nicht unbedingt das Beste, aber nichtsdestotrotz ist das doch eine ganz nette Band. Que los textos son, se tratan de las cosas normales de los grupos de punk y musicalmente no es algo muy especial, dice él, pero es un grupo bastante maja. Decías que era antes de Die by Day, ¿no? Lo que está sonando. ¿Cuánto tiempo hace de esta banda? ¿Se lo puedes preguntar? Sí. ¿Von wann ist die Band? 86, aber 91 hat sich diese Band auch aufgelöst. Entre los años 86 hasta 91. Y es la prueba que no todos los grupos de los años 80 son malos, ¿eh? Es que ahora hay mogollón. Pues si quiere comentar. Si quieres comentar algo más, decir eso, que a lo mejor no ha quedado claro, que el chaval que está hablando es el batería del grupo que está sonando ahora mismo, que se llaman Animal Bondage, y que era el grupo anterior a Die by Day. Eso es. Pues vamos a oírles un poco. Tras haber estado oyendo el pasado de Die by Day, el presente y lo que es lo nuevo de los War, y de eso, bueno, venimos un poco para la tierra y nos vamos con convocatorias y cosillas cercanas que van a tener lugar por estas fechas. Hasta ahora. Pues sí, nos hemos vuelto para aquí, para la Terra, y la gente que estaba sonando era la gente de Waltrapes, que junto con Potrellat van a estar tocando en un concierto en el Ateneo Libertario de Castelló. Creemos que costará 400 pelas y, como últimamente que os hemos dicho algo de por allí, está en la avenida Doctor Clara 33 bajo, si os queréis acercar. Y ya sabéis, Potrellat y Waltrapes. Ahora vamos a escuchar a Potrellat. Después de haber oído a la peña esta de Potrellat y una maqueta que sacaron no hace mucho tiempo y que titulaban Curios, pues vamos a continuar con más convocatorias, no sin antes deciros que si conocéis alguna no la hagáis saber, porque a veces no nos olvidan, y la que os vamos a comentar por ahora, ahora mismo. Nos hubiera molado pues traer algo de musiquilla al tema, pero se nos ha olvidado. Pero bueno, aún así lo vamos a decir muy rápida en qué consiste. Pues es una concentración que va a haber ante el consulado de Yanquilandia, que está en la calle de la Paz número 6, y será este viernes 16 de enero a las 8 de la tarde, y el motivo es pues los asesinatos que ha habido en Chiapas. También deciros que el sábado, creemos que es a las 12 de la mañana, habrá también una manifestación que irá desde la Plaza de Zaragoza hasta el Consulado de México, y que será pues esto, para protestar por las matanzas del gobierno de indígenas. De todas formas es la semana que viene, ¿no? ¿O mañana? No, mañana, viernes. Ah, mañana. 16. Vale, por si daba tiempo para la semana que viene. De todas maneras hay una cuña que si aguantáis hasta el final del programa la podréis escuchar y os entraréis guay. Buena noticia, bueno, nosotros creemos que es una buena noticia, y es que se abrió otro espacio. Que va despacio. Pues sí, se va a abrir un nuevo espacio en el barrio del Carmen, en la calle Emborrás número 4, y en la inauguración de este espacio. La gente va a montar unas jornadas del jueves hasta el domingo de la semana que viene, así es que hoy lo que os vamos es a contar las charlas que va a haber el jueves y el viernes, y el jueves que viene os terminamos de contar las convocatorias de este sitio. Pues el jueves 22 a las 8 de la tarde habrá un pase de un vídeo que se llama La Batalla de Euskalduna, y luego a las 9 habrá una charla cena de sobaquillo, y la charla se llama Autoorganización Obrera y Lucha de Clases, una visión del periodo del 75 al 82, y va pues sobre las movidas de los obrerillos y las obrerillas en aquella época. Y después a sobar quillo. Y el viernes 23 habrá una charla que se llama Drogas y Seguridad Ciudadana, un comentario sobre la aplicación de la ley Corcuera, que le ha dado un tipo que se llama Juan Carlos Uso, que ha escrito un libro sobre drogas. Deciros que esta charla pues lo que va es hacer un repaso sobre lo que es la ley de contra las drogas, y bueno, pues eso, que si consumís os interesa estar informados. La realidad es por cambiar, cosas que caldrá lluitar. Y si Pedro enterre en la vida, pero mai la dignidad. Estas dos charlas serán el jueves 22 y el viernes 23, y para el sábado 24 y el domingo 25 hay otras movidas que ya el jueves que viene os lo contaremos. Deciros que este local está en la calle Emborrás número 4, en el barrio del Carmen. Y que aún quedan ascuas. Thank you. Pues esta cosa que ha estado sonando se trata de la gente de Zorn, un grupo que ya os pusimos por aquí un EP que tenían. ¡Ay! Y ahora os hemos puesto un LP que quizás os pusimos otra vez, no lo sabemos muy bien, creemos que sí. Sí, que sí. Que sí. Y que se llama The Knowledge Will We Wait o algo así. A ver, dilo. The Name. Denn alle Lust will Ewigkeit. Eso, y que nos han dicho que tampoco tenían ellos muy claro lo que significaba, pero que era algo así como... Todas las ganas quieren eternidad. Y eso, que Zorn es uno de estos grupos que llevan letras así personales y emocionales, que os lo hemos puesto esta noche, y que de Zorn nos vamos a... yo qué sé... a Shishon. ¡Piu! Por aquí seguís en Amantes del Ruido. Precisamente yo, muy joven, fui de un partido comunista que fue perseguido por los comunistas, es decir, el Bloque Obrero y Campesino, y las ilusiones que en mi juventud tuve por este partido me parece que las mantengo plenamente, en el sentido de que quiero una sociedad más justa, una sociedad en que el poder del dinero no mande. Y ahora, para eso, rechazo la dictadura. Y la dictadura era el método que en este partido se pretendía llevar adelante. Y esta peña que está sonando, que le han metido la introducción de la tía esta y también ante lo de la fiesta de Blas, ¿qué dices tú? Tras esa explicación sobre lo que es el estalinismo. Ajá. Pues son la peña de Población Superflua de Gijón. Un grupo que la semana pasada os presentábamos esta maqueta, que la titulan pues simplemente Demo 96-97 y que eso es una maqueta muy bastante interesante, que se puede conseguir algo así como, o sea, que no está editada profesionalmente, simplemente es pues eso, una cinta de estas vírgenes grabadas, eso sí, con una portada y una especie de desplegable, y luego también un libreto que está bastante guay y que hoy no lo hemos vuelto a dejar en casa y por ello no os vamos a leer nada. Pero eso sí, la semana que viene sí que lo haremos, a ver si es verdad. Y de todas formas, lo que queremos hacer también con esta canción de esta peña de Gijón, de Población Superflua, es mandar ganas y energía para los currelas de allí que se están hostiando y currándose sus puestos de currete y dedicarles la canción que viene ahora, que creemos que será bonita. ¿Es así? Pues venga. Aupa la peña esa cañera. ahora mismo te toca a ti. Pues lo que habéis oído es la gente de Cuarentine, una gente que ya os hemos puesto por aquí un LP, y esto es un EP que llaman Función 10 o algo así, que lo ha sacado un mogollón de gente de Escocia, de Alemania y de algún que otro sitio, y que ya os pondremos alguna otra canción otro día. Nos vamos a despedir ya porque es la una y un poquito ya a esta hora, y eso, el único programa que repite al empezar y al despedir cómo se llama, qué hora y todas las movidas. Amantes del ruido, los jueves de 12 y un poquito a la una y otro poquito en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada merengada mosqueada UM. Y que nos vamos, y que nos vamos con un tema que nos van a explicar ahora de que, cómo es o algo así. O no sé qué. Nos despedimos con una canción de un grupo alemán que se llamaba Ambush, creo que ya no existen, y una canción cañera en contra de la violación, y así se llama. Es un texto francés y se llama Violeur. Esto es todo, ¿eh? Ah, hasta la semana que viene. Viens, mon petit violeur. Il ne reste qu'une fois dedans. Moi je ne vais pas crier, non je vais rester muet. Dans les deux chambres habite un roi, j'arrête et mange mes rats. Tu me les montres ta grosse bite, tes mains à ma tête. Ton coup de long me fait jouer le tympan mon de corps. Tu es le violeur que j'adore. Allez, donne-moi la fesse. Laisse-moi être ton engin. Laisse-moi être ta poupée. Ton coup de long me fait chouer le tympan mon de corps. Collée. censontle y al canario, si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario. Este es un canto guerrero y también canto de amor, que nace de la conciencia y de nuestro corazón. Si quieres cantar conmigo, eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. Aturé en la masacre de indígenas zapatistas. Fora el ejército federal de Chiapas. La presión internacional es fundamental para detener el genocidio. Per això, la coordinadora de solidaritat amb Chiapas et convoca el proper divendres, dia 17, a les 7 de la vesprada, concentració davant del consulat yanqui, al carrer de la Pau 6. I el proper diumenge, dia 18, una manifestació des de la plaça de Saragossa fins al consulat de Mèxic a la Gran Via Marquès del Túria. Se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato. Recorda. El proper divendres de 7 a les 7 de la vesprada, concentració davant del consulat yanqui, carrer de la Pau 6. I el proper diumenge, dia 18, a les 12 del matí, una manifestació que anirà des de la plaça Saragossa fins al consulat de Mèxic a la Gran Via Marquès del Túria. Este corazón...